quería. Tener la mujer ideal para toda la vida, que me pueda proteger y me haga compañía. Me enamoré de la mujer que soñé. No puedo estar sin